No, no, no, no, no. Quédate tranquilo que por vos no llora nunca más. ¿Cómo dice Marama? Ya no llora, antes que me acompañara sola. Ahora soltera se puso de moda. Ya no quiere verte, desea serte. Ya no llora. Está de lejos su mirada. Ella está dañada por ese bobo que no la cuidaba. Y ahora se puso más fuerte, más caliente. Se le siente su corazón de juguete. Y no va a cambiar. Ya no llora. Antes que me acompañara sola. Ahora soltera se puso de moda. Ya no quiere verte, desea suerte. Ya no llora. Alta previa. Quiero verte de nuevo. Recuerdo cuando hicimos el amor. Borrachaste, soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero. Brilla más de lo que brilla el sol. Tú me estrellas, tú eres el cielo. A ti no sé decirte que no. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada. Quiere cortar la vagancia. darle una vueltita al corte, al piso. Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche lista para usar. Acá hay piloto y falta muñeca. Los guanos me escuchan por cantarle a la mecha. La madrugada nosotros vamos para Costanera, donde están todas las butaqueras, ea. Una vueltita con el perro, esta noche no le erro. Pura cumbia con cencerro, la puerta se te cerró. Por gato, por loro, por bocón, me la llevo pa' Morón y resolvemos. Nos mullamos por Insta, pero no nos vemos. ¿Cómo está para caerte que voy de lleno? Te regale, que andamos sueltos. Clavado el mocho, paso el siniestro. Esta noche, ¿quién se suma? Caravana con el Nova. Arranco con un chiqui, con un par de lobas. Tu guacha plancha el piso cuando escucha el Nova. Siempre corte casquito, no compro con moda. Por donde a mi mapa la ambos venís y te roban. Si tengo mela gato, no me pinta el soga. No cortamos una jarra, pegamos una rocha. La que no te contesta, acá te entrega sola. Se pone loca cuando, cuando vengo del sur, ella mueve el bumbum. Arrima ese cucú que le hago un brr. Cuando vengo del sur, ella mueve el bumbum. Arrima ese cucú que le hago un brr. La presión en el barrio corriendo, la envidia dentro del barrio aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche, sonando en los coches, la mata encendía. Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día. Antes no atendía en el cool, ahora te me ofrecen alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party. Ya los trenos tienen mari, pero ese es necesario. Talento de barrio, siento el daddy. Vamos por la boca de safari. Ya que sabemos que solo pasa al barrio. Por cada mí yo tengo al barrio ready para darle. Yo le traje reggaetón ya de antes. A los viejos con la baby como tengo cal. Te siento romántica, él me la boca viene a buscarme, bye. Te reúno, dímelo. Salimos de noche, sonando los coches, la moto encendía. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes no atendía el alcohol, ahora tomo fe en alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir tu pa'l Shakur, baby, tu pa'l jacuzzi. Ella es diferente, no le gusto por mi music. Vamos pa' la clande, tú tranquila, no te va a pasar ninguna. Si andas con los pila, ando con el TRU, terremoto paso tú. R1 a los mejores jugadores del club. Vi cuántas tool, dorado y azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso hater que la agitan. Lo como te ve haciendo la chinta. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Sí, señorita, si usted quiere. Salimos de noche sonando los coches. La moto encendía. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día. Antes no tendía en el cool, ahora tomo fe en alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Antes no tendía en el cool, ahora tomo fe en alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. No se estorbaba la ropa, la boca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala. Con mi cama, con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Aquí rompimos la dieta, nos comimos la cena completa. Las manos no se quedaban quietas. Medio caliente y tú media coqueta. Me subo y repetimos la receta y se tardó, pero se notió. Tú fuiste a respirar igual que yo. Será por la copa que se bebió y se atrevió, te decidió. Y aunque se tardó, pero se notió. Tú fuiste a respirar igual que yo. Será por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo cosas de esa mala. Mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de tan malas. Con mi cama, con la ropa en la sala, es posible contener.